Hola, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Bueno, pues hoy en este episodio del lunes vamos a hacer como hicimos la semana pasada, vamos a dedicarnos a compartir con vosotros algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar durante estas semanas. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ajo negro que nos habéis preguntado, sobre alguna cuestión sobre la quinoa y su sabor amargo y el seitán como fuente de proteína vegetal. Esperamos que os sirvan de ayuda estas preguntas y que os animéis a enviarnos vuestras propias dudas o lo que queráis compartir con nosotras. Ya sabéis que en tastydetails.com/contacto tenéis un formulario y allí podéis contactarnos para lo que queráis. Y aprovecho para deciros que si todavía no lo habéis hecho, vayáis a tastydetails.com/lista y os podéis apuntar con vuestro correo electrónico para recibir todas las novedades cada semana. Sobre todo ahora estamos preparando muchas cosas nuevas y nos interesa que os apuntéis por allí porque os podemos ir informando y preguntando vuestra opinión porque estamos preparando algunas cosas que ya os vamos a desvelar muy pronto y cuantos más estéis por allí, pues más podemos saber vuestra opinión y tenerla en cuenta para lo que estamos preparando. Y ahora sí, vamos a con las preguntas que os hemos comentado que vamos a resolver hoy. La primera es de Blanca, que nos dice: me encantaría saber acerca del ajo negro. He leído que tiene muchas propiedades, pero nunca lo he utilizado ni sé en qué platos podría incorporarlo. Me gustaría saber vuestras recomendaciones. Gracias, un saludo cariñoso. Bueno, muchas gracias, Blanca. Primero de todo, a ver, tú puedes comerlo y añadirlo a una gran variedad de platos. Porque, bueno, la gracia que tiene es que tiene un sabor como dulce y sabe, recuerda a la regaliz un poco. Como no tiene ese sabor del ajo crudo que, bueno, que puede ser un poco fuerte y algunas veces repite o tal, la gente lo puede utilizar muchas veces cuando haces un hummus, por ejemplo, añadirlo en cremas de verduras, le da un toque así diferente. Incluso algunos lo untan en las tostadas. Y también he visto que se suele hacer para aromatizar el aceite. Si tú tienes en una aceitera aceite de oliva y le pones un poco de ajo para tener un aceite aromatizado un poco diferente. El problema, que bueno, hasta aquí muy bien porque le da ese toque diferente y a los platos y para dar pues ese toque original. Pero el problema es el precio. Pues un ajo de toda la vida, el ajo de toda la vida que nos puede costar unos 4 euros el kilo. El ajo negro nos cuesta como 45 euros un kilo, imagina. ¿Vale? ¿Y cómo se consigue? ¿Qué diferencias tiene? Bueno, es un proceso químico que se le hace al ajo para cambiarle el color, se calienta y bueno, además, y le da este color oscuro y este sabor como a caramelizado, a regaliz, etc. Pero, como tú nos comentas, todos se ha hecho como muchos mitos acerca de las propiedades del ajo negro, por qué hay que tomarlo sí o sí. Todo eso no acaba de ser cierto ni demostrado ni nada. No tiene propiedades milagrosas, no tenemos que comerlo si queremos estar saludables. Simplemente, pues eso, si algún día como capricho te lo quieres comprar y añadirlo a algunos platos para darle ese toque diferente, como decíamos, pues adelante. Pero tampoco es algo que debamos consumir sí o sí. Esperamos que hayamos aclarado tu duda. Ahora nos vamos con Virginia, que nos dice: hola, siempre que preparo la quinoa nos queda con un sabor amargo. Vale, esto sí, suele pasar mucho. A ver, aunque sea muy cómoda de tratarla, o sea, comprar la quinoa, tratarla como si fuera arroz o pasta, ¿qué hacemos? Pues la cogemos del paquete, la echamos en el agua hirviendo y la cocemos. Pero la quinoa no podemos tratarla así, y es que hay que enjuagarla muy bien con agua para eliminarle una cobertura que tiene, que si no lo hacemos es lo que le da el sabor amargo y bueno, queda el plato con un sabor diferente al que esperábamos. ¿Qué hay que hacer? Pues dejarla con un colador debajo del grifo pues durante unos minutos e ir removiendo así con las manos, ayudando a que se lave bien, y esperamos pues eso, hasta que dejemos de ver que se forma espuma. hay que ir cuidado con el colador que utilicemos, porque como sabéis, la quinoa cruda es muy fina y a lo mejor la vais a perder si los, si los agujeros son muy grandes. Y bueno, la culpable, como decíamos, de este sabor amargo es la cobertura, que tiene saponinas. Y como os sonará, saponinas viene relacionado con lo del jabón, porque, bueno, como digo, está relacionado y por eso ese sabor amargo. No hay que asustarse, no es nada peligroso para la salud ni nada, simplemente es que hay que eliminar esta cobertura y simplemente se puede conseguir con agua. Así que, problema solucionado. Y la última pregunta que vamos a contestar hoy es de Zaira, que nos dice: hola, una pregunta. ¿Vosotras qué pensáis del seitán? ¿Es bueno o no? Vale, nosotras personalmente no lo consumimos, pero no porque sea malo ni nada de eso, simplemente pues porque solemos optar por otras fuentes de proteína, que consideramos que las hay de mejor calidad o que nos gustan más, demás. Pero, a ver, tampoco vamos a entrar ahora a hacer una lista de todas las fuentes de proteína vegetal que hay, y bueno, vegetal y animal, ni cuáles sean las mejores ni nada, porque podríamos dedicarle pues mucho más tiempo. Si os interesa que lo hagamos bien organizado y tal, pues nos lo decís y le dedicamos un día. Ya sabéis que vamos organizando estas publicaciones en función de lo que nos pedís y lo que os gusta. Entonces os podríamos recomendar artículos y algunas guías que podéis tener para elegir una proteína u otra. ¿Qué más? Bueno, el seitán al fin y al cabo es gluten, ¿vale? O sea que toda la información que encuentres relativa al gluten lo puedes aplicar al seitán. Lo puedes tomar tranquilamente y que no pasa nada, o sea, no es malo. Y ya te digo, todo lo que encuentres del gluten, que sí que hay muchísima información, pues el seitán es gluten. Y como decíamos, si os interesa que hablemos de proteína vegetal, pues nos lo decís y le dedicamos un día a propósito para eso. Y hasta aquí las preguntas que vamos a contestar hoy. Nada, si os ha parecido útil que resolvamos estas dudas así para todos, pues nos lo decís y nos encantaría que nos dejarais una valoración de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan un montón para dar a conocer tanto el podcast como el blog, como todo lo que estamos haciendo, que le ponemos un montón de cariño y nos anima muchísimo que nos deis ese feedback en forma de ya sea una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario o lo que queráis. Nos da igual, pero nos alegra muchísimo, en serio. Bueno, hasta aquí, nos vemos mañana con una receta nueva, que no os adelanto nada porque os va a gustar mucho, y nada, nos vemos mañana. Adiós.